qué forma de pagar, haciendo que se rían de mí. Payaso, sí, seré un payaso que se ha olvidado que debe fingir. Te invito a verme actuar para que rías como los demás. Más tienes que jurar que has de quedarte hasta que veas.